mejor con Gaby Barras. ¿Qué harías para transformar el panorama de la música clásica en México? Le preguntan y él responde: dar valores a los maestros. Te hablo de Jorge Viladoms Weber, pianista mexicano que radica en Suiza desde hace algunos años. En México cambiaría la situación de los profesores. En Suiza, por ejemplo, son valorados y son de los mejor pagados en el mundo, porque saben lo importante que es un profesor, sea de primaria, de música o de lo que sea. En las manos de un profesor hay muchos futuros. Veo a mis colegas motivados y hacen un buen trabajo porque tienen buenas condiciones de trabajo. Y en México, eso falta, dice Jorge, de quien hoy te cuento parte de su historia. Nació en 1985, en Durango, en una familia de padres sumamente amorosos. Pero a los 14 años de edad, una desgracia marcó su vida. Falleció su padre, Juan José Viladoms, un médico gastroenterólogo, en el mejor momento de su crecimiento personal. Jorge y sus hermanos quedaron al cuidado de su madre, Mirna Weber. En la música encontró consuelo, hizo catarsis, cambió el chip y siguió adelante. La música me cambió de camino, me hizo ser quien soy y me sacó del hoyo en el que estaba cuando murió mi padre. Por eso creo que la música hace milagros en el desarrollo de un niño, afirma el pianista. Así, a los 15 años de edad, comenzó a tomar clases particulares con María Luisa Paya, pero el estudio serio lo inició a los 18, edad en la que también fue aceptado en el Conservatorio de Lausanne en Suiza, en la clase de pianista Pierre Goff. Su carrera apenas comenzaba. En 2008, obtuvo un máster de pedagogía musical con mención honorífica, así como el premio al mejor examen de posgrado. Un año después, ganó por unanimidad el galardón Gabriel Agostini en Ginebra, Suiza, y fue seleccionado en la Hochschule der Künste en Zürich para estudiar un máster de artes en performance en la clase del pianista de renombre internacional Homero Frances. En 2010 ganó otro concurso muy importante en Berna y un año después obtuvo su máster de artes en performance, también con mención honorífica. Hoy Jorge se ha presentado en importantes escenarios, entre los que destacan el Concertsaal Horowitz de Hamburgo, el Steinway Hall de la Suisse Romande, el Château de Annecy, el Palais de l'Athénée, además de que ha participado en varios festivales más de suma relevancia internacional. También toca como solista, con orquesta y en música de cámara en Lausanne, Ginebra, Zúrich, Basilea, Friburgo, Hamburgo, París, Annecy y otros países de la Comunidad Europea. En 2011 fue nombrado profesor titular de piano en el Conservatorio de Lausanne. Es ganador de diversos premios por sus cuentos y poemas, pues también tiene pasión por la escritura y ha publicado sus relatos en antología de escritores mexicanos. Jorge tiene una fundación llamada Creciendo con la Música, que se dedica a ayudar a los niños de bajos recursos para que tengan acceso a la música. Ha realizado también en México varias giras de conciertos, algunas de ellas para recaudar fondos para su fundación, con la cual busca despertar la pasión y la vocación por la música en los niños mexicanos, así como poder brindarles un camino para obtener una mejor calidad de vida. Jorge Viladoms Weber, un ejemplo mexicano de gran talento. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas.